Ciudadano presidente de este Congreso del Estado, diputado Gerardo Sánchez Garibay. Ciudadano gobernador constitucional del Estado, ingeniero Luis Armando Reynoso Remar. Ciudadano presidente del Supremo Tribunal de Justicia, licenciado Juan Arturo Muñiz Candela. Diputada, diputados, señoras y señores. De conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y en los artículos 123, fracción cuarta y 184 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta soberanía popular recibe el día de hoy su informe de actividades que corresponden al quinto año de ejercicio al frente del Poder Ejecutivo del Estado. Los 27 diputados de las 5 fuerzas políticas que constituimos esta legislatura, nos abocaremos a realizar un análisis y reflexión para posteriormente, en las próximas sesiones, debatir, discutir y pronunciarse sobre su contenido, por lo que seguramente este Congreso llamará a comparecer a los funcionarios encargados de diversas áreas para ampliar su información. Habremos de actuar con madurez y serenidad política, al debatir tanto los innegables logros y avances en las diversas áreas de la administración pública, como también señalaremos las graves carencias y omisiones de temas que no han sido debidamente atendidos durante este quinto año de mandato constitucional. Los ciudadanos de Aguascalientes deben estar enterados a través de sus diputados de lo que se ha hecho y de lo que no se ha podido hacer. De esta manera, estaremos dando legitimidad democrática al ejercicio del poder y una mayor vinculación de los aguascalentenses en la vida pública del Estado. Cuando se instaló esta legislatura, con toda claridad y firmeza, nos comprometimos a asumir plenamente nuestras obligaciones y responsabilidades, ejerciendo las facultades que por disposición constitucional este poder legislativo debe ejercer. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, privilegiando siempre la comunicación institucional, seria, puntual y respetuosa. Esto no significa ni significará sumisión, complicidad ni avasallamiento de poderes. La relación se da entre los grupos parlamentarios de distintos orígenes partidarios en un contexto plural y democrático que fortalece e impulsa la acción del poder legislativo para asumirse como uno de los tres poderes libres y soberanos que hacen que su relación con su contraparte, el ejecutivo y judicial, tenga momentos de coincidencia, pero también de respetuosas diferencias y posiciones que llegan en ocasiones a la confrontación, pero que en el caso de este Congreso no es más que el pleno cumplimiento del mandato constitucional y de su propio origen de representar los intereses de la sociedad. Reiteramos con firmeza el acatamiento a la disposición de este Congreso para que se nos proporcione la información de varios rubros, como son la aplicación del crédito autorizado por esta legislatura, la sustanciación de las observaciones hechas por la Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor de Hacienda de este Congreso a las cuentas públicas del año 2007 y que fueron analizadas recientemente. Todo en aras de lograr la transparencia en el ejercicio del gasto público, ya que todos estamos comprometidos con ella. En este sentido, es natural que haya dentro del Congreso diversas corrientes de pensamiento e ideología, en donde se generan procesos de mayor discusión, de mayor debate, e incluso, como ya anteriormente lo expresé, de una tensión creativa, porque nos enfrentamos a esos nuevos. Sin embargo, es oportuno reiterar Esto no significa crisis, al contrario, son los acomodos naturales de una nueva política en la que las diversas formaciones parlamentarias van evolucionando gradualmente para actuar como partidos mayoritarios en determinados casos y como partidos de oposición en otros. Esa es la normalidad democrática. Lo anormal es la unanimidad que en algunos casos se torna sospechosa. En política cuentan las ideas y los valores con los que se practica el poder. Importan el diálogo, la conciliación y la tolerancia, pero pesan sobre todo en un contexto en el que hay que elegir entre distintas opciones para que éstas se traduzcan en resultados para la colectividad. Ciudadano gobernador del Estado, los aguascalentenses exigen instituciones políticas que respondan a sus necesidades y reclaman mayor responsabilidad de sus gobernantes, porque aún tenemos en muchas áreas de la administración un gobierno deficiente. Lo que ha creado el pensamiento de los ciudadanos a los que se les había generado altas expectativas que no se han cumplido. Los hechos hablan por sí mismos. El crecimiento ha sido bajo, la productividad se ha estancado, la competitividad ha disminuido, el liderazgo social y político se ha empobrecido, se ha acentuado la desigualdad social y ha avanzado la pobreza. Carecemos de una educación moderna, competitiva y de calidad, porque no hay relación entre educación, ingreso y desarrollo. Hoy se requiere llevar el tema educativo al máximo nivel de la agenda estatal. Aguascalientes requiere un nuevo sistema que reconozca la variada y compleja realidad de nuestra entidad, que genere un ambiente propicio a la innovación y que estimule los altos resultados, el liderazgo en las escuelas y la calidad educativa, sin dejar de reconocer los esfuerzos que se han hecho junto con los maestros y padres de familia. Los indicadores y la información espectacular no reflejan ni pueden cambiar la dramática crisis económica y social que viven los aguascalentenses. Necesitamos hacer de la educación la palanca fundamental de una vida de prosperidad para las generaciones presentes y venideras. De la misma manera, existe un clamor de la sociedad para que se pongan en práctica medidas económicas que apoyen a la pequeña y mediana empresa y a los comercios que generan el 80% del empleo. De igual forma, apoyar a los sectores obreros, campesinos y sectores urbanos marginales. Este Congreso no renuncia ni lo hará a mantener su esencia de ser el más sólido baluarte de los intereses del pueblo, a través siempre del derecho, la ley y la palabra, porque la sociedad espera que haya justicia, que se aplique el Estado de Derecho como el orden constitucional que rige los destinos de todo servidor público, que la ley se cumpla, porque es la máxima expresión de racionalidad y es la forma de garantizar la convivencia y la paz social. El Estado de Derecho como imperio de justicia y de respeto y restricto a los derechos fundamentales del individuo es la premisa indispensable para lograr los fines del Estado, como es la paz, el desarrollo sustentable, el bienestar y la estabilidad, los cuales son generadores de certeza, seguridad y confianza en las instituciones. Ciudadano gobernador constitucional del Estado, ciudadano presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a nombre de mis compañeros diputados, los convocamos a que juntos los poderes del Estado emprendamos la gran tarea de restaurar la fe, la certidumbre y la esperanza de las mujeres y hombres de Aguascalientes, ya que no podemos ser indiferentes de la angustia, de la tristeza y del desencanto cuando cientos de familias atraviesan por la crisis más severa que se haya, que se les haya padecido, donde el desempleo no es el horizonte del porvenir para los jóvenes, donde la inseguridad ha roto la paz y la tranquilidad de las familias, donde está en serio riesgo la salud de los ciudadanos que no tienen recursos para tener los servicios mínimos hospitalarios y de medicina. En síntesis, lo esencial es que el modelo económico del Estado no está generando las satisfacciones suficientes en forma eficaz y funcional. Por ello, es imperativo construir el nuevo modelo de desarrollo social, económico, urbano y educativo que exige nuestra entidad en un entorno donde afrontamos una crisis grave. Por eso, hagamos juntos, los tres poderes, un auténtico esfuerzo de elevar el compromiso social y humano de cumplirle a nuestra gente la verdadera riqueza de nuestra tierra, Aguascalientes. Gracias. Me permito citar a los miembros de esta legislatura a nuestra próxima sesión ordinaria.